discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches, gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes a esta misma hora, las 8:00 de la noche, en esta estación que sigue siendo Radio Universidad y que desde aquí se transmite Discrepancias, nuestro programa en donde lo que pretende información necesaria para que sus juicios estén acordes con lo que no le pasa a nuestro país. Y como todos los martes con nosotros, Cristi Urías, ¿cómo estás? Miguel Ángel, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Nosotros, usted, Cristi, la gente de la producción, nosotros, del horror, de los horrores, de lo que ha sucedido en Iguala, de lo que pasa en este país. Todos nosotros, jóvenes de Ayotzinapa, todos nosotros que vemos caminar todos los días en este país, galopar a la muerte sin que haya nada que la detenga. Todos los días que vemos crecer y crecer cada vez más la impunidad sin que nadie pueda aplicar la ley. Que todos los días vemos caras de políticos, caras por el maquillaje, ojos acuosos por las gotas. Ese ofrecer el perdón, ese pedir que haya justicia, cosas huecas que una y otra vez tenemos que estar escuchando para no creer, porque ya no podemos creer en ningún punto de justicia en todo el país, en todas nuestras leyes. Se ha corrompido México hasta lo más profundo. Solamente nosotros podemos hacer que esto cambie. Hoy vamos a hablar un buen rato sobre lo que sucede, lo que sucedió allá en Guerrero, en Iguala, pero también en todo el país, pero también en el Estado de México. No se nos olvide que 8 días antes de lo que pasó en Iguala estábamos hablando de Limón, y que también fueron jóvenes los que se murieron, y que esos mismos días habían matado ya 5 jóvenes en Iguala, muy cerca de Acapulco, por ahí. No se nos olvide que desde el primer día de este gobierno se atacó a los jóvenes ahí, frente a la Cámara de los Diputados. No se nos olvide que son los jóvenes los que han estado pagando una cuota, una terrible cuota, por vivir en este país. Así pues, buenas noches. Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos en cabina: 5536-8989. Nada sin costo: 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos con ustedes. gracias, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias por sus llamadas. Si tiene usted ganas de hacerlas, de antemano, qué bueno que hable con nosotros. Qué bueno que hable además con los demás escuchas de discrepancias, porque fíjese que cuando usted nos llama y nosotros podemos pasar su llamada al aire, los demás que nos escuchan también tengamos esa parte de su comunicación para formar nuestros criterios. Ahora, me di la parte quizá más importante de discrepancias, porque nos damos cuenta de qué es lo que se piensa de aquel lado, del lado de ustedes, del lado de los que regularmente no tienen voz, y que bueno, aquí en lo que nos corresponde y en el tiempo que podemos lo damos. Pero bueno, hablábamos del horror que vive México. Terminaba yo diciendo, Cristi, que curiosamente tiene que ver mucho con los jóvenes. Uh-huh. O no, curiosamente. Parece que los jóvenes representan un peligro que habría que atacar desde el poder. Y los jóvenes que estudian, además. Claro. No los ninis. Porque además, creo que no hemos hablado de ningún nini que haya sido secuestrado ni desaparecido y demás. O les dicen delincuentes, o son los estudiantes. Mira, porque los muertos son jóvenes, pero los que matan también son jóvenes. El problema es que los que matan son los ninis. Claro. Los que mueren son los estudiantes. Son los impunes. Pero de alguna manera, todos ellos están inmersos en esta desgracia. Uh-huh. Es decir, yo no sé cómo se pueda ver de otra manera, pero yo creo que matar siempre lleva, nunca se te quita la cabeza, siempre tienes una muerte en la cabeza, siempre tienes que estar toda tu vida pensando que habías matado impunemente, ¿no? Entonces destrozas la vida del que mata y desde luego te acabas con la vida del otro, ¿no? Entonces, fíjate la desgracia que tiene todo el componente juvenil de este país. ¿Hasta dónde vamos a ir? Estamos forjando ese futuro. Y ese futuro es de unos muertos y otros. ¿Cómo va a ser posible? Por eso. Y que no solo queda con estas personas que han sido asesinadas y los asesinos. Queda en el resto de la sociedad el terror, el miedo que vive el resto de la sociedad. Bueno, para eso es, todo esto tiene un solo fin, ¿no? Uh-huh. El fin es precisamente eso, no causar el terror. En este caso, pero ¿qué sería esto? Esto sería el mensaje que manda, parece que organizaciones criminales, para decir, no sigan tomando nuestros camiones, uh-huh, no sigan haciendo cosas que nos perjudican a quienes mandamos, que somos nosotros los de las mafias. Eso parecería que ser el crear el terror. El próximo que tome un camión lo mata. Entonces, por terror no vas a tomar el camión. Yo creo que estos son los mensajes que ellos tratan de mandar. El asunto está en que el grave problema es que son los muchachos, son los jóvenes, y que no hay que los pare. Los jóvenes son quienes más fuerza y quienes más rebeldía contienen en su organismo, justo por esta juventud y a lo mejor un poco por la inmadurez y por estos jóvenes que eran estudiantes, por el nivel de reflexión que pueden alcanzar. Entonces se convierten en un peligro para estas mafias, que son mafias también disfrazadas de gobierno. Fíjate que escuchaba Ángel Aguirre al... Bueno, es que ha habido una serie de declaraciones terribles. A ver, de pronto nos encontramos con que el Congreso del PRD, se forman los gobernadores. Así hay una comparación hoy en la columna que hoy está circulando en el periódico La Jornada, Perdón, y decía yo que la fotografía que vi de los gobernadores me hizo recordar aquella famosa foto del Rat Pack, era la pandilla de las ratas. Este grupo no era lo mismo, era un grupo que principalmente estuvo encabezado por Humphrey Bogart, los 40, 50 del siglo pasado, actores que hacían regularmente las películas de la mafia. Este Rat Pack se le heredó, se quedó con él Frank Sinatra. Y después sí fue, todo el mundo dice que hubo ahí delincuencia a manos llenas. Y hay una foto muy curiosa donde están Dean Martin, Sammy Davis Jr., el propio Frank Sinatra. Y me pareció, cuando vi la foto de los gobernadores, dije, este es el Rat Pack. Esta es la pandilla de ratas, que no son ficción, estos son de veras. Estaba el gobernador de Morelos, que no tiene presentación. Estaba aquí Ángel Aguirre Rivero, cuando se estaba cayendo su estado, el señor estaba aquí contento haciendo las elecciones. ¡Qué barbaridad! Y luego el tipo dice que si su renuncia sirve de algo para aclarar el crimen, que renuncia con todo gusto. Claro. Y no hay nadie que le diga, no, tiene que renunciar. Pero no, asumir lo que ha sucedido. Pero tiene que, para dos cosas. Una, para que exista tranquilidad en el Estado. Lo que está muy claro es que él no puede brindar seguridad en su Estado. Tanto tiene que renunciar para que exista paz y para que exista seguridad. Pero alguien no tiene que dar eso. Y lo otro, para que sin el fuero de la ley, sin el fuero de la gubernatura, pueda enfrentar los cargos que debe tener un tipo que por omisión dejó que sucediera todo lo que sucedió. Porque no es solo que renuncie porque no pudo mantener en orden su estado, ¿no? Se están haciendo unas investigaciones donde el exalcalde de Iguala está relacionado, según el CISEN, con los Beltrán Leiva. Y este exalcalde pagó dinero para la campaña del gobernador. Entonces, claro que hay relación. Entonces, no sabemos si fue solo la omisión o la falta de capacidad para gobernar lo que ha llevado al estado de Guerrero a que esté en este estado, precisamente, ¿no? Fíjate que es decir, el asunto no sería tanto discutir cuál es la relación de esto. El asunto es que, claro, el poder del narcotráfico ha penetrado lo que ha querido. Yo creo que es casi todo, si no es que todo. Alde de Iguala está relacionado, según el CISEN, con los Beltrán Leiva. Y este exalcalde pagó dinero para la campaña del gobernador. Entonces, claro que hay relación. Entonces, no sabemos si fue solo la omisión o la falta de capacidad para gobernar lo que ha llevado al estado de Guerrero a que esté en este estado, precisamente, ¿no? Fíjate que es decir, el asunto no sería tanto discutir cuál es la relación de esto. El asunto es que, claro, el poder del narcotráfico ha penetrado lo que ha querido. Yo creo que es casi todo, si no es que todo. Pero aquí el asunto es que este señor tiene que irse. Pero no desaparecerse. Para que lo juzguen. No prófugo, por favor. No, porque el otro sí, se lo dejaron ir. Sí. Fíjate, todo lo que encadena esto de lo que dice el señor gobernador. Si esto ayuda, me voy. Claro que ayuda, pero ayuda a su población. Tenemos que pensar, hoy tenemos que volver a empezar a pensar en los vivos, en los que quedan, en los sobrevivientes del horror. Brindarle seguridad, paz. Y el señor Aguirre Rivero, por lo que sea, porque que es cómplice de la mafia, porque el señor no deja de beber una hora, por lo que tú quieras, debe abandonar el cargo, porque si no, los sobrevivientes no van a tener paz, y como tú decías hace un momento, el vínculo con el terror se llama Ángel Aguirre Rivero. Entonces no puede ser que esté ahí. Entonces no hay que dejar que siga siendo gobernador. Lo grave es, fíjese usted, que entonces el partido que lo postuló, el señor es priista de toda la vida, pero el partido que lo postula es el PRD. Y con el PRD gana la elección. ¿Quién? Son los chuchos. Porque no me extraña. Es la mafia que se le... Y dice Zambrano, no debe pagar el gobernador porque él no es culpable. Y esto es ver hasta dónde está metido, otra vez, hasta dónde tiene metidas las manos ya, o quién, para que se cierren los ojos y digan, esto no sucedió, aquí no pasó nada. Se murieron 50. No hay bronca, hombre. Sí, no pasa nada. Ahí luego lo reponemos, ¿no? No hay bronca, no pasa nada. Eran estudiantes de una normal. Que lo peor es, estaba leyendo en una entrevista que le hicieron al periodista Diego Enrique Osorno, dijo que estuvo muchas veces en la escuela de Ayotzinapa, a la que pertenecían los estudiantes agredidos, y dijo que son hijos de campesinos muy entregados al estudio, que leen por gusto como mínimo 4 libros a la semana, que son estudiantes dedicados como los que quisiéramos tener en todo el país, muy involucrados con su sociedad, muy críticos y muy, como decías al principio, no es casualidad tampoco. No, son, vamos a recordar de qué fue, cómo pasó esto. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los muchachos estaban boteando para venir a la marcha del 2 de octubre. Estaban en la actividad que le corresponde. Son muchachos que no tienen dinero. Vamos a tener que hacer, yo creo, que un programa sobre qué sucede con las normales rurales. Todos nos acordamos de la famosa Meche, la que estaba en Hidalgo. Ya la desaparecieron. Y ahí metieron a la cárcel a un montón de muchachos. Por eso cuando yo digo que se ha lanzado una verdadera ofensiva en contra de la juventud, estoy hablando de todo esto. Estoy hablando de la represión abierta del uso de la fuerza contra los jóvenes, y estoy hablando de las puertas que se les están cerrando. ¿Para volverlos qué? Y las que se le están abriendo. Por eso. Claro. Que nos están volviendo carne de cañón. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Nuestro teléfono 55368 850 52688. Vamos a corte. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí. Antes de seguir con todo esto, quiero enviar un saludo muy especial a la profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Juliana Castellanos Pedraza, compañera Mariana Cerón, que ese ha sido nuestro programa. Doña Juliana, le mando desde luego desde aquí un abrazo y un reconocimiento, porque está usted haciendo buenos alumnos, buenos periodistas. Qué bueno que vaya por ahí. Entonces, pues qué bueno que también está con nosotros en estos martes de discrepancias. Vaya, entonces, Estudios Superiores, la Facultad de Estudios Superiores de Catlán, y a la maestra Juliana Castellanos Pedraza, de parte de nuestra queridísima María, perdón, Mariana. Con todo gusto, un abrazo para doña Juliana Castellanos. Y bien, ahora de regreso a esto que nos tiene ocupados hoy, mire que las cosas están feas, ¿no? Sí, y bueno, los cadáveres que se encontraron en las fosas aún no han sido identificados también, ¿no? Hay declaraciones de el Patachín, Antunes Osorio, el Patachín, de Ocupación Policía Municipal Preventivo de Iguala, Martín Alejandro Macedo Barrera, vendedor de narcóticos, y de Marco Antonio Ríos Berber, sicario. Estos dos últimos dijeron que sí participaron directamente en el homicidio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Detuvieron a 17 de ellos, los trasladaron a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas, en el que los ultimaron, pero fueron 17. Encontraron 28. No los han podido identificar. Los papás, estaba leyendo que los papás de los estudiantes, y que los quieren vivos. No sabemos, que no confían, por supuesto, en las investigaciones que hagan las instituciones. Por obvias razones no confían, ¿no? Entonces, tendremos que esperar, porque según los especialistas se tardan entre 15 días y 2 meses para identificar a los... Parte del horror que habría que pararnos en ello un ratito. A ver, desaparecen 43. De pronto dicen que hay unas fosas donde hay enterrados unos cadáveres, y resulta que dudas si son esos. Pues cuántos tiene que haber. Está terrible, claro. Pero ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Que en Guerrero se siembran cadáveres? Parece cosa de locos. Es que a lo mejor no son. ¿De cuántos? No sabemos. ¿Hasta dónde llega el horror? ¿Cómo es posible que lleguemos a pensar? Eso es verdaderamente de película de horror, ¿no? Dices Y ni en las películas de horror hay tantos. Bueno, sí. Tienes razón. El otro día estaba yo viendo un pedazo de una serie de televisión que ver con alguno de los mafiosos mexicanos, el Señor de los Cielos, creo que se llama. Y también se matan, qué barbaridad, ¿no? Hay más tiros que... pero nunca tantos. Nunca de esa manera. Nunca un ajusticiamiento de tal forma, ¿no? Dices, no es posible. No es posible que sea una cosa tan grave. Pero tampoco es posible, de sicarios y de policías corruptos que fueron y mataron, ¿eh? Por una orden y por una lana, seguramente, claro. ¿No? Sí, y los soldados que mataron a los muchachos en ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó, en el Limón. Atlataya. Y además ellos, fíjate, los propios militares se sintieron pues poco apoyados por el gobierno e hicieron un grupo. Se agruparon, no tengo mucha información ahorita de eso, se las traigo, pero se agruparon para defenderse, para decir, pues si a nosotros nos mandaron y ahora nos están cortando cabezas, nos están agarrando chivos expiatorios. Sí, porque no se manejan por sí mismos, claro. Se manejan con base en órdenes. Claro. Y fíjate que es lo que pasó en Tlatlaya, ¿verdad? Tlatlaya. En Tlatlaya, fíjate qué cosa. Ahí es terrible porque ahí fueron los militares, ¿no? Uh-huh. Ahí fueron es la gente, la ley. Y como decíamos en el programa pasado, no es posible que se haya roto la cadena de mando. No suele suceder. Uh-huh. Entonces, ¿quién dio la orden? Y los mataron. Entonces, ¿tú entiendes que haya un loco por el que le paguen el dinero y mate? Claro. Pero ¿cómo puedes entender que ese que está fuera de la ley, que a lo mejor se puede escapar, que en fin? Pero ¿cómo que un grupo que defiende la ley? Estamos diciendo, Ángel Aguirre se tiene que ir por lo que pasó ahí. ¿Cómo es posible que el gobernador del Estado de México haya tratado de ocultar el crimen y siga tan campante? Uh-huh. Y hasta parecería burla, ¿no? Cuando dijo, aquí estoy. Yo no me rajo, aquí estoy. ¿Sí? A ver, ¿cómo que quiere decir también se tiene que ir el otro? Y tenemos que recomponer el país. Pero no se van a ir, por eso es tan importante que tengamos muy en cuenta y muy claro cómo hay que votar, hacia dónde hay que votar. Porque si no, nosotros estamos siendo los que estamos cavando nuestra tumba, pues cada voto que prohija, que protege, que plantea que las cosas deben seguir igual, pues es una palada que nos echamos encima. Tenemos que así. Hoy, para acabarla de juntar, hoy inició el año electoral en el país. Uy, y se vienen las cosas rudas. Y con un descaro tal, casi se festejó. Más bien, se festejó. Salió el niño que está hoy como presidente del Instituto Electoral. Ahí está, si no sé qué, a dar declaraciones absurdas. Esta será la elección más grande. Pues será la más grande en cochinadas, ¿no? Porque todo, al contrario, debería de haber un minuto de silencio para decir, esta autoridad electoral ha sido cómplice de que este país esté tan dado al cuas. No podemos festejar nada. Y en lugar de advertir, de anunciarle a usted que empiece el año electoral, debemos advertirle. Que empiece el año electoral. Que empiece el año electoral. Y que hoy más que nunca habrá porquerías. Nosotros, los que estamos en el Instituto Electoral, quienes avalaremos toda la porquería y armaremos el gran rostro de la impunidad en lo político, para que después la impunidad corra en todos los sectores. Ese es el problema. Por eso no se va Erubiel, por eso no se va Ángel Rivero, por eso no se va nadie, porque se protegen las líneas. Por eso están como están, sufriendo lo que está sufriendo. Entonces, sí, hoy empezó el año electoral en México, para nuestra desgracia. Vamos a un corte, 5536-8989. La sin costo, 01800-5052-688. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros y por darnos oportunidad de darles a ustedes un poco más de información, de la que ya hay mucha y de la que sabemos bastante. Pero si diseccionamos lo que sucedió, nos damos cuenta de qué estaba pasando. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la impunidad, hablábamos de que las denuncias contra el alcalde de Iguala venían desde el 2000... Una página, un blog en internet que se llama igualalibre.blogspot.mx, y hay una publicación del 18 de junio del 2012 que se titula ¿Quién es el verdadero José Luis Abarca? Y también otro título que tiene dice José Luis Abarca y sus nexos con el narco. Y habla precisamente que cuando era candidato por la alcaldía de Iguala en aquel momento, en el 2012, que se había adherido al PRD recientemente, por así convenirle a sus intereses, hablaba de él sobre cómo empezó a ser un empresario exitoso cuando vendía tan solo sombreros en el mercado, ¿no? Y entonces, bueno, había rumores en Iguala, por todos los que conocían ahí, pues de que gracias a sus nexos con los Beltrán Leiva, con los papás de su esposa y los cuñados, eran quienes estaban dentro del narco. Entonces, gracias a ellos, él se convirtió en un empresario exitoso y él pudo dar dinero para... cuando era candidato, y después Aguirre pues lo apoyó para que se quedara de alcalde. Y bueno, todo esto está ahí escrito, que son de estos medios, estos blogs que se escriben, que alguien los escribe, los pueden escribir de manera anónima o no, y son de estos medios alternos, no son los medios conocidos o los medios hegemónicos, ¿no? Y entonces habrá que tener mucho cuidado también en lo que leemos en internet y en las redes sociales. Pero bueno, por lo pronto, lo que dice este blog, igualalibre.blogspot, reconociendo 2 años después, ¿no? Y gracias a lo que ha sucedido con estos estudiantes desaparecidos, ¿no? Es curioso, pero sí, las denuncias eran René Bejarano, el líder de PAL, que desde luego no es ninguna blanca paloma, mejor conocido como el señor de las ligas. A ver, este cuate hizo una serie de denuncias en contra de Abarca Velázquez. Además, no solamente porque hacía nexos o tenía nexos con el narco, sino por crimen. Porque planteaba que este era uno de los militantes del PRD, con su propia mano. Entonces esto se ha platicado, se ha dicho en su momento, salió. ¿De qué tamaño es la impunidad que permitieron que este hombre siguiera ahí? No solamente los periodistas, el sistema de gobierno de todo el país. ¿Qué tanto le debe Peña Nieto? Que les concede tanto. Fíjate que es muy curioso. La semana pasada, de pronto, Peña Nieto sale indignado y le lanza un caballazo terrible a Ángel Aguirre y le dice que se haga responsable de lo que debe. Unos días después, manda a la Procuraduría a traer el caso y lo hace. Un problema de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República. Entonces, pues es el responsable de la Procuraduría. ¿Pero qué pasó ahí? Porque absorbió esa responsabilidad. En primera instancia ya lo quitó, dijo, bueno, ya, ahí muere. Ya lo dejó ahí. ¿Por qué? ¿De quién es Ángel Aguirre de los Chuchos? ¿Qué le debe Peña Nieto a los Chuchos para que cree un manto tan grande de impunidad? Pueda considerarse un delito federal que estaría perfectamente llevado por la Procuraduría General de la República, aun cuando fuera el caso, no me sé bien las leyes, pues, pero hay delitos que ocurran donde ocurran, es la PGR la que tiene que ver, ¿no? Pero precisamente porque Aguirre no ha sido... Sí, pero es que mira, es el juego este como el que luego están en los mercados, de dónde está la bolita, ¿no? Uh-huh. Entonces, Peñanito le da el caballazo al gobernador. Pero después, aunque desde el principio, ¿no? Vamos, los jóvenes murieron con armas de fuego, con casquillos de fuego, que son del uso exclusivo del ejército. Por tanto, ya era un asunto que tenía que haber tomado la PGR. Uh-huh. Sin embargo, no lo tomó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Le da el caballazo primero a Aguirre y ahora hace que lo que debía haber correspondido desde el principio a la General de la República se lo dé ahora. Y entonces los focos se quitan un tanto de Aguirre y pasan a la Procuraduría. Es la Procuraduría la que va a hablar, es la que nos va a decir, es la que va a plantear cómo van las cosas, mientras Aguirre se esconde un rato. Uh-huh. ¿Qué? ¿Para liberarla? Yo como en lo que se tranquilizan las cosas. Así es. Entonces, en tanto que se nos acaba el estupor por este horror, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, el asunto aquí es claro, sí sabemos qué está pasando, sí sabemos, nos damos cuenta de qué está pasando. Pues ya no dejemos que pase. Porque también estos delincuentes que fueron detenidos dijeron que la instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los estudiantes fue del director de Seguridad Pública Municipal Francisco Salgado Fugado. Valladares Fugado. Que nadie lo encuentra. La instrucción de llevárselos y ultimarlos la recibieron del Choqui, ¿no? Que es un sicario, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién es quién en esto, no? ¿Estamos hablando de delincuentes o estamos hablando de secretarios de seguridad pública o qué? Claro, y eso es, lo que te das cuenta es que todo ese enjambre pertenece y tiene un poder inmenso. Uh-huh. Sí, yo no me imagino cuánto cueste mandar matar 47 personas. Yo no me imagino qué fuerza debes tener para que lo hagas. Además, muchachos que no son dejados, ¿eh? Uh-huh. Muchachos aguerridos. Que frente a un arma, bueno, poco puedes hacer. Claro. Pero, de cualquier forma, a ver, ¿cómo nos podemos explicar eso? Y la ganancia, ¿cuál es la ganancia de eso también? El terror. ¿No? Ese es el asunto, es el terror hasta donde yo me imagino en este momento, ¿no? Es el terror que permite que ellos comercio, que permite que sigan haciendo todo lo que hacen. Uh-huh. Gobernar desde su punto de vista. Uh-huh. Sí, desde sus propios intereses. Que es lo que no puede hacer y es lo que no hace, desde luego, Aguirre Rivero. Ese es uno de los problemas más graves que ha sufrido este país. Pero además que detona otra cosa. Este gobierno, Mario, que incluso el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y eso ya es hablar de... Cosa grave. Gravísima. Ajá. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes y con sus llamadas. Vamos entonces al corte. Thank you. gracias otra vez, muchísimas gracias a usted que está con nosotros. Reiteramos nuestro saludo a la profesora Juliana Castellanos Pedraza, que le manda muchos saludos a su alumna Mariana Cerón. No hay que decirle María porque capaz que le pone el 10 a María y no a Mariana. No, Mariana, ¿verdad? Sí, está aquí, está negociando aquí está la calificación del examen de ayer, ¿no? Antes de las llamadas, Miguel Ángel, me gustaría hacer esta relación con la dictadura militar que vivió Argentina, porque estamos viviendo prácticamente lo mismo. En la dictadura militar de Argentina, estos hechos de terror se generaron para reformar o reorganizar a la Argentina, para volver a convertirla en un país agroexportador con participación política restringida a una élite. A finales de los años 70 en Argentina, el Estado terrorista y modelo económico neoliberal fueron las dos caras de una misma moneda. El ejército se encargó de destruir físicamente las bases de apoyo y resistencia de los sectores progresistas, sindicatos y organizaciones de izquierda, y bueno, aquí hablamos pues de los estudiantes, ¿no? Como estos sectores progresistas. Pero ya no existen ni los sindicatos ni los organizaciones de izquierda. Y sus consecuencias, pues ahora, ¿qué es? La dependencia, la caída del salario real, la desocupación, la concentración económica, la desindustrialización. Y bueno, pues es argentino por los más de 30,000 desaparecidos, ¿no? Yo no sé cuántos llevemos nosotros desde que inició la guerra contra el narco, la supuesta guerra contra el narco. Yo no sé cuántos llevemos ya. Es terrible, pero fueron 6 años de Calderón en los que supuestamente había 60,000 muertos oficialmente. Oficialmente, claro. Y ya es un... Y es mucho, muy fuerte. Y bueno, y aquí estamos a punto de romper. Yo creo que vamos a tenerle que hablar a Guinness para que haga un nuevo récord, porque esto es se está pasando todo. Como lo peor es que además no tienen cómo controlarlo. Entonces, si quitan al ejército, ¿cómo controlan si no tienen soldados, si no tienen policías? Y si meten a la policía es susceptible inmediatamente a ser comprada y corrompida por el narco. Entonces no tienen salida. Ellos crearon este monstruo. Ellos lo deberían de parar, pero no pueden. No pueden. Y si no hay de veras un cambio fuerte, esto va a ser. Pero qué bueno que hiciste esa comparación para que nos demos idea del horror que estamos viviendo. Bueno, nuestras llamadas. Alfredo Martínez Torres de Tlalnepantla dice: en la nota de proceso dicen que el INE ya se entregó al PRI y hay una declaración de un tal Duarte que está dentro de Morena en el Estado de México, dan despensa a la gente, los que estamos informados nos relegan. Dentro de Morena hay priistas infiltrados y el mismo presidente lo sabe, pero no hacen nada. ¿Cómo es posible que en Morena se permita la violación de la ley? No tengo claro, digo, como para qué repartirían despensas. Pues no serán elecciones, que yo sepa, que yo tenga idea. Yo creo que hay ahí mala información. Pero en la pureza, tampoco creo en el descaro, me parece que es terrible el cinismo y el abuso, ¿no? Pero mire, esto de las despensas, una elección sin despensas es como una flor sin bouquet, dirían los clásicos. Pero se hizo indispensable para una elección. O me das despensa o no voto. Claro. Se hizo como una costumbre. Lo que pasa es que la vara se va haciendo cada día más alta, ¿no? Entonces, ¿es la despensa más? Un tinaco. Más algo, ¿no? Más el jardín. Las láminas para la casa. Ahí está subiendo. Entonces, como no, o la lana, ¿no? Entonces, ¿cómo comprar el voto? Pero tampoco creo que Morena sea así como un monasterio, ¿no? No, yo pienso que varios priistas puede ser que se vayan a Morena, porque también lo hemos hablado en este programa. hay funcionarios, hay priistas, panistas, perredistas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y precisamente por no estar de acuerdo. Fíjate que eso es cierto y peligroso. Ahí durante los 80s, 70s, finales de los 70s, muchísima gente estuvo tratando de luchar, o luchó en serio, porque las cosas cambiaron en México. Y de repente éramos un grupo muy fuerte y muy grande de gente que estábamos impulsando el cambio. El problema es que ellos sabían para dónde iban. Y ellos impusieron, al final de cuentas, un modelo, el modelo que estamos viviendo. Y atacaron al viejo PRI y lo sacaron. Lo que nos dieron fue peor. Pues hay que tener mucho cuidado con lo que se recoge. Ya no sé si Morena me daría mucha pena que otro organismo de izquierda estuviera siendo infiltrado por esto, pero para eso hay un remedio que no veo que se haga en Morena, que son las escuelas de cuadros y el trabajo que va haciendo que la gente vaya subiendo en su nivel de decisión y posiblemente de liderazgo, ¿no? Perdón. Entonces, lo interesante es cómo vacuna un grupo, o cómo se vacuna un grupo para evitar estas cosas. Y cuando hay fuerza ideológica, pues difícilmente pueden llegar algunos que no piensen como tú quieres o como tú has dicho que será. Sí, el propio sistema, la propia forma de actuar del partido no lo permitiría, ¿no? Te expulsarían. No es el caso en Morena esta vez, ¿no? En fin, vamos con las llamadas. Julián Carrillo, de Metepec, dice: saludo al equipo. Qué bueno que sacaron a la burrita panista del PRI. Ahora falta juzgar Echeverría, Salinas, Fox, Felipe Calderón, María de los Ángeles Moreno, Moreira, Ebrard. La lista es larga. Perredistas, panistas y del Partido Verde, al Entrega Nieto y al Videgaray. Hay que darle. Sí, la lista es larga. No, y esto que nos dicen es una lista de impunidad. ¿Desde cuándo y por qué? Bueno, pues porque ahí está, porque es el mismo sistema, porque no ha cambiado tanto, porque cambiaron algunos parámetros, por ejemplo los económicos, pero todo lo demás sigue intacto, ¿eh? Y eso es lo que se protege. Rubén Pinto, que nos llama de Catepec, pues aparte Catepec, por como los demás políticos, tienen las manos llenas de dinero y embarradas de sangre. Claro, don Rubén. Manuel Munguía, de Iztapalapa, dice: ante la política errática de los dogmas y atavismos oscurantistas del actual régimen neoliberal, concentrado en la ganancia y explotación, son la razón de la omisión, corrupción y colusión de la delincuencia organizada y los delincuentes de cuello blanco, que como el actual mandatario y 628 ladrones y asesinos, presionan sistemáticamente. Manuel Munguía, de Iztapalapa, dice: ante la política errática de los dogmas y atavismos oscurantistas del actual régimen neoliberal, concentrado en la ganancia y explotación, son la razón de la omisión, corrupción y colusión de la delincuencia organizada y los delincuentes de cuello blanco, que como el actual mandatario y 628 ladrones y asesinos, presionan sistemáticamente agrediendo a la población mexicana y en específico a los estudiantes, a falta de una política educativa real, cuando el gasto gubernamental es menor al 11% al 1% del PIB para la educación. Chong está vendiendo con intereses la atención parcial al IPN por el probable fraude que se intentara en los comicios electorales de 2015. ¿Qué intentarán? Pues esa misma mano negra y ensangrentada, la que hoy se tiende a los estudiantes y sigue pendiente a Ayotzinapa y el estudiantado nacional, con lo que se ve a México convertido en maquiladora. Sí, bueno, es terrible, ya no seguir más comentando. Eric Montemayor, de Benito Juárez, dice: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y en nuestro caso aplica, porque somos un pueblo negligente. Ojalá que la muestra que han dado los estudiantes politécnicos sea el comienzo del cambio, Qué bueno que la gente deje de estar idiotizada. Jesús Ríos, de Miguel Hidalgo, dice: la persona a la que López Obrador ofreció la candidatura al gobierno de Guerrero se llama Lázaro Mazón, actual secretario de Salud y miembro de Nueva Izquierda. Es también muy cercano al prófugo alcalde de Iguala, narcopolítico asesino, por lo que urge un deslinde y una explicación. Sí, yo creo que que el asunto de que todo lo que pasa en este país, todo lo malo, tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, es un discurso ya muy, muy cansado, muy cansino, muy, muy hecho fuerza, ¿no? Es decir, si el señor era, lo conocía por teléfono, no, pues que tiene la culpa. Y es que si no tiene la culpa, perdón, yo creo que debería usted fijarse, que es Nueva Izquierda quien hoy defiende al gobernador, quien hoy que protegió y que llevó al como presidente municipal a Barca, y yo creo que eso es lo que es la realidad. Si el otro propuso a alguien que no llegó, pues ¿de qué lo quiere acusar? ¿De que sea el funcionario de Nueva Izquierda? Híjole, está bien difícil. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Quiere usted que sea culpable López Obrador? Bueno, pues hágale usted el juicio, cúlpelo usted. Y mire, yo creo que si tiene que ser de esa manera, como usted va a pensar, no vote por él, Dije usted que voten los demás. Pero piénselo bien, Piénselo bien, porque si usted me quiere decir que López y todos los chuchos que hoy quieren cobijarlo, creo que estamos picando mal, pero en fin. Si esto así lo piensa, usted es libre y qué bueno que lo piense así. Augusto Olguín, de Coyoacán, dice: después de haber escuchado al finado maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que dio prestigio a Radio UNAM, hay que echarnos de Miguel Ángel Velázquez. Señor Olguín, mire, ¿sabe qué? Déjame su dirección para que le mande yo un juego de cassettes de Granados Chapa para que lo siga oyendo cada que llegue este programa, para que no me oiga a mí. Entonces le voy a poner todos los cassettes de Granados Chapa y ojalá aprenda. Teresa Campos, de Venustiano Carranza, dice: Peña Nieto da un mensaje a la nación espantándose de lo de Iguala. ¿Ya se le olvidó lo que hizo en Atenco cuando era gobernador? Jesús Silva, de Cuauhtémoc, dice: considero que los sicarios al mando del crimen organizado son los gobiernos los que los crean. Y cuando ocurre algo similar a lo de Iguala, acusan a los militares del crimen. Abel Guerrero, de Venustiano Carranza, dice: las matanzas de intimidación colectiva perpetradas por el ejército y paramilitares solo se pueden explicar en el marco de la virulenta doctrina de seguridad nacional que adoptó como forma de gobierno para México el borracho que usurpó el poder político en el sexenio anterior. Gabriel Campos, de Benito Juárez, dice: ¿cómo es posible que esté haciendo proselitismo el secretario de Gobernación por haberle cumplido sus peticiones a los estudiantes? Pechosismo. ¿Y por qué no lo hace el señor Salinas Nieto Televisa al escuchar a los familiares de los niños de Hermosillo? ¿Cumplido sus peticiones a los estudiantes? Pechosismo. ¿Y por qué no lo hace el señor Salinas Nieto Televisa al escuchar a los familiares de los niños de Hermosillo? ¿Tiene miedo? ¿O por qué no son empresarios extranjeros? Dice: ¿por qué no son empresarios extranjeros? ¿De dónde salió el dinero? Dice: ¿de dónde salió el dinero al creador de Teletón, que se casa en Estados Unidos? ¿De dónde salió el dinero alrededor del Teletón? Bueno, bien. Bueno, gracias, don Gabriel. Leonor López dice: es indignante lo que pasa en el país. Me duele lo que sufren los padres de familia. En este país no hay gobierno. La señora Silvia García, de Benito Juárez, dice: en la revista Proceso sale una nota hace... entrevistaban a las esposas de los soldados y resulta que si no atacan o no acatan órdenes, a ellos les va peor. Este sábado habrá una marcha de los militares a las 11 de la mañana quejándose. Ya recibieron amenazas. El ejército también es pueblo. Nos tratan de dividir. Tienen mucha razón. Esto es absolutamente como cierto. Como pueblo nos tenemos que unir definitivamente. Así es. Acabó. Se nos acabó las discrepancias de este 7 de octubre de 2014. Muchas gracias, Cristi. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches a todos. Gracias a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, a Mariana Cerón en la asistencia de producción, a Baltasar Domínguez en la producción. Y yo les pido, como siempre, les agradecería que reflexionen, que piensen que si lo que se dijo en este programa les sirve, tómese un café con sus amigos, hable de lo que hablamos, reflexione. Y si no, pues puede usted cambiarle a Televisa buenos cassettes de Miguel Ángel Granados Chapa para que tenga usted muy buenas noches. Por lo pronto, hasta luego y hasta la próxima.